Radio Ubrique. Deporte. 23 minutos pasan sobre las 6 de la tarde, comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, aunque ya saben que también nos pueden escuchar a través de internet radioubrique.com y también a través de las nuevas plataformas móviles. Por cierto, que en concreto Tiempo de Deportes también nos pueden escuchar a cualquier hora a través de su blog deportes.radioubrique.com. Vamos a seguir quedándonos en el día de hoy con temas de actualidad, sobre todo con citas que van a tener lugar este fin de semana, que no se van a celebrar en Ubrique, pero que en cierta manera pueden tener o van a tener protagonismo ubriqueño. En primer lugar, vamos a hablar de baloncesto, del campeonato provincial senior de baloncesto que llega a su recta final este próximo fin de semana. Mañana, el sábado y el domingo, se disputa la final a 4 del provincial de Sevilla, donde entra como subcampeón de la liga regular el equipo del Club Náutico, donde milita el ubriqueño Rubén Jiménez. En unos instantes vamos a hablar con Rubén para que nos cuente la experiencia de participar en una final a las puertas de su celebración de un provincial tan fuerte como es el de Sevilla y esa experiencia de esta temporada en la que, como sabemos, el que fuera jugador del Cercave Cabu Senior ha debutado con un club pues con bastante nombre como es el Club Náutico de Sevilla Capital. Además de eso, también tenemos que hablar de carreras por montaña porque el domingo llega hasta la localidad malagueña de Alpandeire su ya tradicional carrera por montaña, creo que será la 7ª edición, y que se adelanta 3 meses a lo que nos tenía habituado. Esta carrera suele destacarse también entre los ubriqueños por la alta participación de los oriundos de aquí, que de nuevo volverá a repetirse una temporada más. Por lo tanto, pues vamos también a conocer algo más sobre ese cambio de fecha, la causa por la que se ha adelantado 3 meses, que ya la podemos nosotros también adelantar, no es otra sino la cercanía de otra prueba que organizarán a finales del mes de octubre, una prueba de ultrafondo en el Valle del Genal como entorno de su celebración. Y además de eso, también tenemos algunas noticias interesantes que vamos a comentar en los próximos minutos. Antes, como siempre, ¿nos vamos a dónde? A publicidad, enseguida volvemos. 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. El concurso organizado por la Peña Flamenca de nuestra localidad, en las modalidades de cante y baile, celebra sus bodas de plata, alcanzando la edición número 25. Desde el 15 de febrero, cada viernes, actuación correspondiente a la fase clasificatoria a partir de las 10:30 en la Peña Flamenca. Disfruta de uno de los concursos flamencos más prestigiosos en esta edición tan especial. 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique. Colabora el Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Este viernes, última sesión, con la participación al cante de Manuel Román El Pescao, Manuel Benítez de Granada, Manuel Domínguez de Mairena, África Granado y Alicia Acuña. Al baile, Andy La Piconera de Israel. Y el sábado, final del curso de guitarra a cargo de Miguel Chamizo, con el cante de La Chale, Pepi Morales Gil y Salvador Blanco Mota. El domingo 9 de junio llega el cuarto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. 8 kilómetros de carrera a pie, 21 kilómetros de mountain bike, tiro al blanco con marcadora paintball, 200 metros de obstáculos y 4,4 kilómetros de carrera fluvial. La prueba deportiva más original de la Sierra de Cádiz. Cuarto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Más información e inscripciones en pentatlonubrique.blogspot.com.es. Precio de la inscripción 10 euros hasta el 1 de junio y 15 euros a partir de esta fecha. Cuarto Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Grupo Ciclista Los Riveras, Asociación Ciclista de Ubrique, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Bomberos de Ubrique, RS Sport, DJ Pino, Mesón La Vega, Hermepiel,

el recorrido, los más de 42 kilómetros en 4 horas, 27 minutos, 26 segundos. Como decimos, una ubriqueña, ubriqueños por el mundo, en el Maratón de Edimburgo, Edinburgh Marathon Festival, que tuvo lugar el pasado domingo 26 de mayo. Ana Pam Huertas. Y por otro lado, este próximo fin de semana se celebra en Alcalá de Henares la Copa Nacional de la Federación Española de Físico-Culturismo y Fitness, donde va a participar el ubriqueño Jorge Fernández Domínguez, que ya estuvo presente el pasado año en pruebas del Campeonato de España, donde conseguía la medalla de bronce en esa categoría absoluta de físico-culturismo y fitness, una prueba que se celebraba en Santa Susana, en Barcelona, dentro de la categoría senior de menos de 70 kilos. Este año va a volver a participar, en este caso en una Copa de España que va a tener lugar en esa localidad madrileña de Alcalá de Henares. Vamos a quedarnos con los temas que hemos adelantado en nuestro sumario. Volvemos a centrarnos en ubriqueños que están fuera de nuestra localidad o están compitiendo fuera de nuestra localidad a nivel deportivo. Y lo hacemos para hablar de baloncesto con Rubén Jiménez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú? Llegó el momento que habéis estado esperando toda la temporada, la final a 4 del Provincial de Sevilla. ¿Con qué sensaciones afrontáis esta final? ¿Cómo se presenta? Bueno, pues como tú dices, llega el momento que a todo el mundo gusta jugar y por el que llevamos todo casi un año desde que empezamos en septiembre a preparar, luchando por el cual. Y bueno, las sensaciones son bastante positivas personalmente. Yo confío mucho en el equipo y después de lo que he visto durante la temporada, pues creo firmemente en que podemos salir campeones. Antes de entrar en detalles, comentar para aquellos que nos estén escuchando que, bueno, cómo ha sido el camino para llegar a esa final a 4, porque digamos que el Provincial de Sevilla es diferente al Provincial de Cádiz, que sí hemos conocido cuando militaba en el Fercabe Cabu, ya que para empezar Sevilla, o el Provincial de Sevilla, cuenta con dos grupos, ¿no? Y luego, sí, después de la fase regular, hay una fase final antes de llegar a lo que es la final a 4. Sí, la Provincial de Sevilla este año contaba con 18 equipos, algo impensable en la provincia de Cádiz, repartido en dos grupos de 9, de los que los cinco primeros clasificados de cada grupo pasaban a una segunda fase contabilizando con un modelo olímpico, ¿no? Que es como se llama. Se contabilizan los enfrentamientos directos de esa primera fase y solo juegan los 10 partidos, 5 de cada vuelta con el otro grupo. Y de ese grupo final de 10, pues estamos los cuatro equipos que hemos accedido a la final a 4 de este próximo fin de semana. Sobre el papel se presenta una final a 4 igualadísima, donde puede darse cualquier resultado, visto, o por lo que nos comentaban a nosotros, cómo han llegado estos cuatro, o cómo habéis llegado los cuatro equipos a este final de temporada, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Que comentábamos esta semana que tampoco sería descabellado, pese a que es verdad que primero y segundo cuentan con la entre comillas ventaja de jugar con el tercero y el cuarto, pero no sería descabellado para nada pensar en una hipotética final entre tercero y cuarto clasificado, puesto que, como tú decías, los cuatro equipos estamos muy igualados. Coria ha demostrado, pese al bajón final, que es un equipo muy sólido y veterano. Nosotros, pues, un equipo con talento, trabajado y muy físico. Natación puede ser un poco muy parecido a nosotros, quizás con algo menos de talento, pero con mucha garra y mucha fuerza. Y luego Carmona, que es el típico equipo de pueblo peleón, y que además en estas últimas jornadas se ha reforzado con un exjugador de Morón, de Liga EVA, Porri, que sin ir más lejos, hace dos semanas a Coria, el campeón de la fase regular, pues le metió 44 puntos. Se disputará en terreno neutral en Gelves, ¿no? Sí, hasta este lunes no hemos tenido confirmación oficial. Había muchos rumores de que si Carmona lo pediría, Alcalá de Guadaíra, Tomares, que tiene buenas instalaciones, pero finalmente ha sido Gelves. Yo creo que ha sido un poco la federación esperando a ver si algún equipo de los participantes pedía el hecho de ser el organizador para poder sacar un poco de tajada, ¿no? Que no viene de mal en estos tiempos. Y bueno, los equipos pues ninguno dispuesto a tortar un duro. Aparte, Náutico, el pabellón que nosotros tenemos no cuenta con grada. Coria tiene el pabellón también con goteras y demás, que es inhabilitado y está jugando en otra pista en esa. En fin, un poco lío es el tema este de la sede y los horarios que hasta este último lunes no hemos sabido. Al contrario que aquí en Cádiz, donde se daban tortas por acoger la final a cuatro, y en Sevilla rezáis para que nos toque, ¿no? Sí, claro. Ya famoso es aquel año cuando nosotros nos ganamos por derecho deportivo a organizarla, y al finalmente desde diciembre ya se sabía que iba a ser en Alcalá de los Azules. Por lo tanto, una final a cuatro igualadísima, pero vosotros con muy buenas sensaciones y el convencimiento de que podéis meteros en la final y llevaros el título, ¿no? Sí, ya te decía que incluso el cuarto se puede hacer con el título, pero también yo creo firmemente en mi equipo, y no porque lo tenga que decir o porque yo lo piense, no sé, son sensaciones que se tienen antes de dar las competiciones y de los partidos. Veo al equipo muy bien, estamos trabajando bien en los entrenamientos, hemos terminado quizá un poco largo porque estos dos últimos partidos no nos jugábamos nada, pero cuando hemos tenido que competir el equipo ha dado la cara, y la verdad que tengo muy buenas sensaciones, Jesús. Uh-huh. La temporada en general la valoráis, supongo que con una nota alta, ¿no? Sí, pues puesto que quizás si hubiésemos ganado en casa Coria un partido que se nos escapó en los últimos tres minutos, pues estaríamos hablando de que hubiésemos sido campeones también de fase regular. Pero bueno, en cuanto a resultados, al juego que hemos desplegado, habiendo sido el equipo máximo anotador, con un juego totalmente ofensivo, con una defensa muy agresiva para robar, contraataque, en fin, aprovechar un poco la edad que tenemos, la edad media del equipo y las características de los jugadores, y bueno, la verdad que muy bien y muy contento. Esta temporada, cuatro derrotas, dos de ellas ante el Club Baloncesto Coria, parece que se os ha cruzado, ¿no? Sí, y además con los dos partidos muy parecidos. Después de una primera parte muy muy disputada, ellos nos daban metían un poco la ventaja en el marcador, a la cual nosotros reaccionábamos, pero nos faltaba, reaccionábamos a base de corazón y de lucha. Y todo lo que nos había sobrado en esos minutos para igualarlo, pues no supimos, tanto en Coria como aquí en Sevilla Náutico, no supimos enfriar la cabeza y jugar bien los últimos minutos. Rubén, en cuanto a niveles, ¿es más fuerte el provincial sevillano que el gaditano? Bueno, ten en cuenta que el último año el año pasado que yo disputé el provincial gaditano, había equipos que habíamos estado en Primera Nacional y que nos habíamos ganado el derecho a jugar en esa Primera Nacional, como Puerto Real, Jerez, nosotros. Uh-huh. Hay equipos muy punteros, Jesús. También Coria estuvo el año pasado disputando la eliminatoria de ascenso a EVA. Yo creo que más o menos igual se reparte un poco la proporción. Aquí quizás haya más equipos buenos, pero también hay más equipos malos. No sé si me explico. Allí sí. Hay 10, 11 equipos, aquí hay 18. Pues en proporción más o menos viene a ser lo mismo. Es verdad que los 5 o 6 primeros equipos de esta primera provincia sevillana son muy, muy, muy fuertes al nivel de los 3 o 4 que hay ahí en Cádiz. Además, a mayor número de equipos, también por proporción, mayor número de jugadores, y supongo que estos equipos sí contarán con buenos jugadores rebotados de otras categorías, ¿no? Claro, es que, y más este año que también, como pasó el año pasado en Cádiz, pues este año en categorías más altas como EVA o Primera Nacional, no ha habido tantos equipos aquí en la provincia de Sevilla, ni Sevilla Capital, ni en la provincia, y esos jugadores, pues en pretemporada, lo hablábamos, que esto es como un puzzle y esos jugadores que vienen de categorías más altas van encajando en los diferentes equipos, bien sea porque anteriormente han estado jugando o porque tienen contacto y bueno, la calidad de esos jugadores pues hace que se tengan que quedar en esos equipos. Uh-huh. En el apartado físico y de juego, ¿cómo llega el Club Náutico para afrontar este fin de semana? ¿Con muchas bajas? ¿Y ya de paso durante la temporada habéis tenido ese problema de lesiones, bajas? Sí, la temporada ha sido un poco caótica en tema de bajas, puesto que nuestro pívot titular ha estado más de 3 meses de baja a causa de una rotura fibrilaria. Cuando fuimos en Navidad ya estaba lesionado, llevaba un tiempo lesionado y no ha jugado hasta hace 3 semanas. Uh-huh. Yo también estuve un mes con el tobillo fastidiado. Julián también ha tenido un poco, el base titular también ha tenido un poco una temporada irregular, puesto que al principio se lesionó y ahora, gracias a Dios, le han ascendido en el trabajo y está faltando por temas de trabajo. Y ahora, de cara a esta Final Four, pues poco a poco nos hemos ido recuperando todo. Estamos, yo creo que todos llegamos en nuestro mejor momento de la temporada, tanto a nivel físico como de juego. Y quizás eso, nos falta la ausencia de Julián, pero que llevamos ya más de 2 meses jugando sin él y el equipo como que lo ha asimilado ya y lo afronta los partidos sabiendo que él no juega. Tenéis la primera semifinal, la semifinal ante Club Natación va a ser vuestro rival. También ha sido en la liga regular uno de los equipos que ha estado ahí y como principal competidor vuestro. ¿Qué aspectos pueden decidir este choque, ya que se conocéis tan bien? ¿Qué puede ser lo importante para este encuentro? Yo creo que el talento, Jesús, el talento que podamos decidir en los últimos minutos o cuando el partido entre en su fase más caliente. Como te decía antes, somos dos equipos jóvenes, muy físicos, muy trabajados. Aquí, a diferencia de nosotros en Ubrique, que solo entrenábamos un día en semana, aquí estamos entrenando 3 y 4 días en semana, con sesiones físicas y sesiones de pista, y aquí están más trabajados los equipos. En ese sentido, quizás en natación pueda tener algo más de garra, de ese físico, de esa fuerza que pueda tener individualmente, pero la clave para nosotros, y nos lo lleva diciendo nuestro entrenador esta semana, que tenemos que igualarle en ese aspecto psicológico de garra, de entrega y de lucha, y decidir con el talento que nos puede destacar sobre ello. Sobre todo la garantía que tenéis ustedes de tener a un entrenador ACB en el banquillo, a Javi Fijo, que supongo que su experiencia contará mucho para, digamos, situaciones como las que vaya a vivir este fin de semana, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Él ha demostrado durante la temporada, a mí me ha dejado un poco fascinado el tema ese, ¿no? El tema de tenerlo todo controlado, el tener una solución para cualquier momento clave, para cualquier momento crítico o para cualquier adversidad, siempre tenía una solución, pero luego es lo que él dice. Él nos dice cómo hay que hacerlo y o sea, él dice que él pone los sistemas, pero las canastas las metemos los jugadores. Uh-huh. Pero la verdad que sí, que ahora él tiene muy trabajado. Aquí, como también él comenta, Radio Makuto funciona a las mil maravillas. Todos los equipos nos tenemos grabados los unos a los otros. Sabemos quiénes son los jugadores punteros, las jugadas que realizan. Y bueno, ahí va a estar un poco el detalle, ¿no? Javi lo tiene todo muy muy marcado y muy definido y tenemos que aprovechar eso. Vamos, qué sorpresa va a haber hasta pocas en esta final a cuatro. La verdad que sí, por eso te decía el hecho del talento, ¿no? El hecho que en un momento puntual algún jugador de esto de encargado de anotar un poco, pues esté más acertado, esté más inspirado y le llegue y le entre, porque aspectos tácticos va a estar todo muy muy cerrado y muy observado ya, y tiene que definir eso, ¿no? Ya lo vemos en competiciones a grandes niveles, que cuando el partido se pone caliente, pues es Spanouli o es Navarro o es Rudy el que tiene que salir. Pues esos jugadores con talento a menor escala en estas categorías provinciales, pues son los que tienen que marcar la diferencia en partidos como este. Oye, Rubén, ¿y qué tal tu adaptación al equipo? Bueno, pues recordaba yo esta mañana cuando hablamos, cuando colgamos ya, recordaba que a principio de temporada hablábamos de que estaba jugando en contra posición diferente y demás, y gracias a Dios nos dimos cuenta y luego ya cuando se recuperó, recuperamos las bajas, ya pude volver a mi sitio natural. Javi me recolocó en el campo y ya estoy jugando a lo que jugaba en Ubrique, ¿no? A un juego más alegre para mí, menos sacrificado en defensa, digamos, pero que también tengo que defender a un exterior, no a un interior, menos cegado en labores de rebote y sin más en la anotación, y bueno, es lo que lo que ha hecho, ¿no? Lo que hizo que en pretemporada él se fijara en mí, es lo que estoy haciendo ahora, y cosa que no podía hacer al principio con el rol que tenía en el equipo. Uh-huh. Entonces, he venido de menos a más. La temporada para mí personalmente ha ido en una línea ascendente y llego ahora a la Final Four quizá en el mejor momento de la temporada, y eso es lo que tengo que aprovechar. Era una cuestión que te quería hacer, porque viendo tu faceta anotadora en los últimos partidos, bueno, me ha venido a la mente, digo, este está igual que el año pasado con el Ferca de Cabu, pero tenía entendido pues eso, que ibas a estar en una posición distinta y ibas a tener otro rol en el equipo. Finalmente, como decimos, bueno, tenías ese rol por falta de altura de los compañeros en este uh-huh. caso, finalmente has vuelto por, como tú bien comentas, pues por tu camino, ¿no? Por tu posición natural, sí. Por lo que destacaste aquí en el Ferca de Cabu. Eso, y que yo no terminaba de adaptarme a una defensa en el poste bajo, a pegarme con tíos que me superaban físicamente, pues la verdad que era un lastre para el equipo. Yo, o sea, ni yo disfrutaba tanto como puedo disfrutar en la otra posición, y el equipo lo sacaba, ¿no? Es un lastre que un jugador que no está habituado a esa posición, pues lo hacía rematadamente mal, ¿no? El hecho de defender o luego ya en ataque el tema de hacer bloqueo y no recibirlo. No sé, un poco ya aprovecharme yo de las características del equipo y que el equipo aprovechara mis características. Y como tú dices, pues sí, en anotación ahora estoy volviendo a los números que hacía, quizás en los mejores partidos que hacía con el Cabu, y salvo uno o dos partidos en estos 8 o 9 últimos partidos, pues sí, estoy en la veintena de puntos aproximadamente. Pues una cosa de la que nosotros nos alegramos de corazón, de que te vayan las cosas también ahí por Sevilla, tras tu salida del Cabu, como decimos, pues por motivos obvios. No ha habido temporada senior para el deporte ubriqueño este fin de semana, pero los amantes de este deporte que sí han formado parte de ese equipo, pues han buscado las habichuelas por donde han podido, en este caso Rubén, como decimos, en el Club Náutico de Sevilla. Sí, era triste, ¿no? Al principio de temporada el pensar, y un poco agobiante el hecho de que cada uno tuviera que buscarse las habichuelas, como tú dices, pero finalmente entre los que se han jugado en el Bosque, que se han proclamado campeones, tanto yo que estamos completando el equipo una buena temporada, pues al final es muy feliz de todo. Ese equipo del Bosque, de lo que es la competición comarcal, hay gente como tu propio hermano, que sí, forma parte de ese equipo. Dani, Andrés, Ángel Pérez, hay varios jugadores de Ubrique que lo han hecho bien y que han ayudado a ese campeonato. Más que nada para quitarse ese mono de baloncesto que supongo que habréis tenido esta temporada. Lo vamos a dejar aquí, Rubén. Muchas gracias por atendernos una vez más. Mucha suerte este fin de semana, y esperemos que la próxima semana podamos hablar contigo como campeón provincial de Sevilla, ¿eh? Vale, pues nada, gracias a ti, y si me permite darle las gracias ya de antemano a los que ya me han comentado que vienen desde Ubrique o los que ya están aquí en Sevilla, amigos, entrenadores. Juan de ya tiene todo preparado que viene el fin de semana aquí, mi hermano, vienen muchos amigos y no estaré solo en Helve. Eso es importante, contar con ese apoyo, sin duda te va a hacer sentirte como aquí. Rubén, muchas gracias. Pues nada, gracias a ti, Jesús. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Seis y 52 minutos. Por cierto, recordar que el sábado va a haber una exhibición de karate en el pabellón polideportivo municipal. Va a ser llevado a cabo por Ismael Díaz, tercer dan de karate Shotokan, que algo querrá decir, ahora mismo yo no lo sé, pero algo querrá decir, suponemos, en cuanto a niveles. Precisamente mañana vamos a tener la ocasión de hablar con Ismael Díaz para que nos explique un poco esta exhibición que va a tener lugar aquí en Ubrique, llevado a cabo por la Asociación de Artes Marciales Kyu Chin Kan, y además creo que están preparando también la manera de establecerse aquí en Ubrique, ofrecer esas clases de karate para aquellos alumnos interesado. Bueno, hace ya tiempo que no se practica precisamente las artes marciales o el karate en este sentido aquí en nuestra localidad. El sábado, 7 de la tarde, con entrada gratuita para aquellos quieran asistir a esta exhibición en el pabellón polideportivo municipal. También recordamos que para el próximo 15 de junio está prevista la celebración del segundo Rogaine Ubrique, organizado por el Club Ubrique Oriente y puntuable para el Circuito Provincial de Orientación Combinada, el Circuito Provincial de Cádiz, lógicamente. La carrera será de orientación en score, compuesto por balizas y pruebas especiales realizadas en pareja. Cerca de un 80% de estas balizas y de las pruebas especiales van a estar localizadas dentro del perímetro urbano de Ubrique, y la prueba va a tener una duración de 2 horas y media sin penalización. A partir de ese tiempo, desde la salida, cada minuto de retraso supondrá una penalización de 2 puntos hasta un máximo de 20 minutos. A partir de 2 horas y 50, los equipos que no hayan cruzado la meta estarán descalificados. Recordemos que el precio de inscripción es de 15 euros por pareja. El plazo sin recargo será hasta el domingo día 9 y que con recargo de 5 euros a partir de esta fecha y hasta el día 12, cuando se cierra la inscripción. Las plazas están limitadas a 60 equipos y aquellos que quieran ponerse en contacto, quieran inscribirse, tienen que mandar los datos personales a ubriqueorienta@gmail.com y el ingreso en una cuenta bancaria de la Caixa, que ya también se especifica en la página ubriqueorienta.blogspot.com. Recuerden que es un Rogaine nocturno cuya salida está prevista en torno a las 8:30 de la tarde de ese sábado día 15 y la finalización en torno a las 11. A las 11 pues ya se supone que todos los equipos habrán cruzado esa línea de meta. Vamos a quedarnos ahora con otro evento del fin de semana con cierto sabor también ubriqueño. Hablamos de la carrera por montaña de Alpandeire. Al otro lado del teléfono tenemos a su promotor y organizador, Ildefonso Cozar. Ildefonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El domingo llega la carrera de Alpandeire, en un año en el que, se habéis liado la manta a la cabeza organizativamente hablando, ¿no? Sí, la verdad que empezó a crecer un poquito y al final veremos a ver cómo echamos esto a andar el domingo. Lo primero es que la prueba se ha adelantado 3 meses a su fecha habitual. ¿Esto ha sido bien recibido por los corredores, este cambio, por los asiduos ya al Pandeire, o no? Bueno, creemos que ha habido un montón de corredores que nos acompañan casi todos los años que probablemente no se hayan enterado del cambio de fecha y por eso no estén, porque el 60% de los inscritos de este año son corredores que es el primer año que van a venir. ¿Y a vosotros en qué os beneficia este cambio? ¿El que se haga a las puertas del verano cambia en algo la prueba? Pues nos beneficia en que en octubre ya sí que nos hemos liado la manta a la cabeza del todo y organizamos un ultra trail en el Valle Nacional y era muy complicado sacar las dos pruebas adelante en menos de un mes. Entonces decidimos pasarla a un pelín antes del verano y el calendario está tan saturado que el único fin de semana que quedaba más o menos libre era el del 2 de junio y por eso decidimos ese fin de semana. ¿Las condiciones en las que se va a desarrollar la carrera de este próximo domingo pueden ser muy similares a las de finales de septiembre, no? Bueno, hoy que he estado, estoy casi todo el día en el camino balizando y limpiando algunos tramos que quedaban, el día ha acompañado bastante. Yo creía que iba a hacer más calor, pero dicen que para el fin de semana se mantendrá más o menos la temperatura de hoy y la verdad que está el día muy agradable para correr. Yo creo que más o menos es lo que nos hemos encontrado en septiembre. Lo que pasa es que en la carrera de Alpandeire casi siempre llueve. Y esperamos que este año no por ser en junio. Otra novedad es que este año contáis con 2 carreras, una larga que ha aumentado su kilometraje hasta los 25 y otra corta de 13 kilómetros. ¿Por qué este cambio de formato, Hilde? Pues desde hace ya algunos años hay gran parte de los corredores que venían que nos decían que que se quedaba un poco corta, que querrían un poco más de distancia, y bueno, intentando, ya llevábamos varios años intentando cerrar una circular, y este año hemos tenido por fin el permiso de un coto de caza que nos va a dejar pasar por su propiedad. Uh-huh. Y decidimos alargarla y cerrar el circuito ya con una parte un poco más técnica y siendo ya una carrera bastante más parecida a las que nos encontramos en las pruebas de la Copa y demás. Bueno, hay que comentar que tanto la larga como la corta van a coincidir en recorrido hasta que finalice la corta, ¿no? Y que lo demás es un añadido, no que es, no significa que vaya ahí cada uno por un camino distinto, ¿no? El camino por el que van es el mismo. Lo que pasa es que no van, no es como otras carreras que hay que son simultáneas, que eso, la carrera corta, por decirlo de alguna manera, termina antes que la larga. Sino aquí solamente coinciden en la salida. A 100 metros de la salida se separan los caminos. Ajá. Y cada uno ya no, la carrera corta no volverá o no deberían de volver a ver a los corredores de la larga hasta meta, porque tienen margen de tiempo como para llegar a la meta todos los de la carrera corta antes de que empiecen a llegar los de la carrera larga. Entonces no van a coincidir en compitiendo ni los de uno y los de otro. ¿Cómo queda por lo tanto el recorrido de ambas pruebas? ¿Cómo es? Pues bueno, es complicado de explicar porque no puedo tomar como referencia ediciones anteriores porque el recorrido cambia casi, aunque pasa por todos los sitios que ha estado pasando este año. Uh-huh. El orden es muy diferente. Lo que sí, para la carrera larga tiene unos primeros 6 kilómetros y medio, que son por pista y por zona arbolada que son muy corribles y cómodos para los corredores. Llegan al pueblo en el kilómetro 6 y medio y ya a partir de ahí es cuando empieza toda la parte nueva que son por veredas, por piedra caliza y antiguos caminos de herradura. Uh-huh. El desnivel, la corta. Eso, y la corta hace la parte del principio de la larga, es el tramo final de la corta. Uh-huh. Y antes de esos 6 y medio tienen otros 6 kilómetros también de pista, con un pequeño tramo de vereda y demás, pero mucho más llevadera para la gente que bueno, que no tenga tanta soltura en las carreras por montaña y que busque una distancia un poco más cómoda. La larga, la de 25 kilómetros, además de aumentar el kilometraje, ¿aumenta el desnivel? Sí, claro, este año doblamos el desnivel con respecto al año pasado. Este año son 1.486 metros de desnivel positivo. Estamos hablando ya de palabras mayores. ¿Cuáles son las partes más duras del recorrido? Pues lo más duro se lo van a encontrar los corredores entre el kilómetro 7 y medio y el kilómetro 11, que es toda la parte que va a recorrer la zona de caliza que está por encima del municipio. Uh-huh. y que esas son veredas estrechas y en fin, es la más bonita pero a la vez la más dura. Digamos que la parte nueva del recorrido es la que pilla de espalda a donde se desarrollaba el año pasado, ¿no? O años anteriores, ¿no? Exacto. La zona más abrupta, digamos, de Alpandeire. Ahí va. Normalmente la carrera de Alpandeire se ha desarrollado por la parte de abajo, que es donde están los castaños, las encinas y demás. Y este año, pues, casi todo el grueso de la carrera se va a desarrollar por la parte de arriba, que son calizas y zonas un poco más abruptas. Uh-huh. Recorrido más duro, también más espectacular. Y un poquito más de desnivel y algún que otro kilómetro y entráis en la Copa de Andaluza, ¿no? Bueno, ahora mismo yo creo que sí que cumpliríamos ya. Ah, ya lo cumpliríais. Las normas, lo que pasa que, bueno, tampoco ha sido con esa intención con lo que se ha modificado el recorrido. Y bueno, esperamos a ver también el resultado que da este año, si a los corredores realmente les gustan las modificaciones, ¿no? Y si no, pues bueno, empezamos a tiempo de volver al formato que teníamos antes. Bueno, ahora mismo entrar en esa Copa de Andalucía de Carreras por Montaña os puede salir por un pico a los organizadores, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que ya es bastante complicado la situación económica que hay ahora mismo y demás, sacar adelante una prueba. Y bueno, si además de eso ya tienes que cumplir algunos requisitos más a nivel burocrático y demás, pues cada vez se va complicando. Bueno, Hilde, con lo que estarás satisfecho sobre todo es con la inscripción de la prueba. Parece que la gente siempre te responde independientemente de la fecha en que la celebres. Como tú nos has comentado antes, aunque te faltan algunos que eran habituales, ha entrado mucha gente que hasta ahora no había participado en Alpandeire, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que cuando hicimos el campo teníamos el temor ese de que bueno, que entre la falta de que no hubiese tiempo a que se enterase todo el mundo y el cambio de fecha, que también, bueno, el tiempo parece que va a acompañar, pero si lo mismo nos puede haber tocado una racha ya de calor más fuerte, que en la que correr no sea algo muy apetecible, y en fin, hicimos también el cambio a domingo este año para eso, para muchos corredores que nos habían escrito estos años atrás, que trabajaban los sábados, y bueno, pues también me imagino que parte de los corredores nuevos que vienen será por ese motivo también, por haberla cambiado al domingo. ¿Alrededor de cuántos ubriqueños van a participar, Ilde? Pues creo que están en torno a 65 entre las dos modalidades. Uh-huh. Hay más corredores ubriqueños en la larga y creo que está eso, en torno a 65 corredores. De 400, ¿no? De 400, exacto. Que no es una mala proporción, desde luego. Ya ves. En cuanto a la organización, de nuevo el pueblo supongo que va a estar volcado con la carrera. ¿Con qué colaboraciones contáis? Pues bueno, a nivel de voluntarios ya habéis visto como otros años que se vuelca todo el mundo, desde el más pequeño a la gente más mayor. Y después, bueno, tenemos la colaboración de la Diputación de Málaga y del Ayuntamiento a nivel económico. Uh-huh. Y a nivel de obsequios y demás, pues colaboran dos firmas ubriqueñas, que son Davileto y Logopiel, que ambos nos están apoyando desde hace ya unas cuantas ediciones, y Deporte Manía y Running Way a nivel de tiendas deportivas. Y bueno, ya después están también colaborando Cruz Campo y Fonbella en los avituallamientos. Uh-huh. Supongo que también os servirá de preparación para ir calentando para motores para la organización de esa prueba del Ultra Trail, Ultrafondo, que vais a organizar en octubre. ¿Cómo se ha hecho realidad este ambicioso proyecto, Ilde? Pues la verdad que ya llevábamos varios años intentando echarlo a andar. Lo que pasa que bueno, la zona del Valle del Genal no tiene mucha tradición en las carreras ni en el trail y demás, como puede ser, por ejemplo, en Ubrique, que sí que estamos acostumbrados a tener a muchos corredores y hay ya muchos años de experiencia a nivel organizativo en pruebas de ese tipo. Uh-huh. Y eso es lo que nos frenaba hasta ahora. Llegamos a un acuerdo con los centros Guadalinfo de la zona del Valle del Genal para el tema organizativo, sobre todo para organizar a los voluntarios y a la gente que participe, y uh-huh. Eso es lo que nos terminó de empujar a echarlo a andar. Después, en el momento que lo presentamos a nivel de ayuntamiento, tuvo una gran aceptación a nivel de Diputación de Málaga, y bueno, si de primera ya te está apoyando tanta gente, pues la verdad que te ilusionas y ya te lías la manta a la cabeza. Uh-huh. Una prueba que además va a abarcar buena parte de ese idílico paraíso de montaña que es el Valle del Genal. A grandes rasgos, ¿por dónde va a discurrir la prueba? ¿Cuántos kilómetros serán? Pues van a ser 116 kilómetros, pasará por los 15 pueblos que forman el Valle del Genal, y el recorrido es una circular que utiliza la antigua red de caminos que unía todos los pueblos del valle. Uh-huh. Y bueno, no toca apenas asfalto, porque ya digo, hemos intentado aprovechar todos estos caminos que algunos se estaban perdiendo y los hemos recuperado un poco, y bueno, pues están desde los voluntarios a los ayuntamientos y demás, todo el mundo muy ilusionado con el proyecto. Hombre, porque también recuperáis patrimonio, ¿no? Exacto, y bueno, se intenta darme un poco de incentivos a la gente joven de los pueblos, y a nivel deportivo pues que haya algo también que una a todos estos pueblos, ¿eh? Y vender turísticamente, a dar a conocer ese Valle del Genal, pues para aquellos que vengan a esta localidad y para sus familiares. Por cierto, ¿cómo va la cosa? ¿Se va creando ambientillo? ¿Ya te han confirmado la presencia corredores de ultrafondo por aquí, por el Valle del Genal? Sí, bueno, hemos invitado, por lo pronto, a los ganadores de los bandoleros, uh-huh. que son Juan de y Marga, de Alaurín de la Torrella y de Ubrique, Juan de Dios Garcés, y bueno, tienen invitación algunos corredores más de primer nivel, que estamos esperando respuesta por tema de calendario, pero a nivel de corredores, de los que más o menos nos conocemos a nivel andaluz y demás, ya tenemos más de 200 inscritos confirmados y bueno, y prescripciones pasamos de las 500. ¿Qué límite tenéis? 350 en la categoría individual y 50 equipos de relevos que están formados por tres corredores cada equipo. Es una modalidad nueva, ¿no?, que metemos en comparación con otras pruebas de ultrafondo. Sí, porque cuando echamos a andar el proyecto no queríamos que fuesen tantos kilómetros. Lo que pasa que que para darle el formato que queríamos de unir todos los pueblos se tenía que ir a esa distancia a la fuerza. Entonces intentamos buscar una modalidad en la que la gente que no quisiera una distancia tan larga pues pudiese participar también. Y bueno, se nos ocurrió el tema de los relevos, que creo que puede estar también entretenido y mucho más asequible para los corredores. Pinta bien, pinta atractivo esa modalidad que se habéis inventado, que se habéis sacado de la manga, ¿eh? Sí, la verdad que no creíamos que fuese a tener tanta aceptación, pero hay ya 17 equipos, creo que inscritos, confirmados, y preinscritos sí que había cerca de los 50 ya. Hombre, siendo un deporte tan individualista, ¿no? Porque siempre depende del físico de uno, como es el ultrafondo, el hacerlo en equipo, sin duda, el depender de otros corredores y que los otros dependan de ti, le da ese ingrediente que quizás le falte, ¿no? A otras pruebas, a otras carreras, digamos. Claro, la idea era que bueno, aunque no lleves la presión de tener que aguantar el ritmo de otros corredores que de tu equipo, pero sí tienes la cosa de que, bueno, que no te puedes dejar mucho caer porque tienes que hacer una buena carrera para tus compañeros también. Y la entrada en meta será los últimos 5 kilómetros, los hacen los 3 corredores juntos, que bueno, que también es una forma de reconocer que van como equipo, que no es un solo corredor el que va a cruzar la meta. ¿Tanta actividad organizativa, Ilude, te habrá hecho este año dejar a un lado los proyectos competitivos o no? Pues no, este año hasta ahora he estado, hasta los 101, he estado compitiendo y ahora sí he parado 15 días para centrarme un poco más en la carrera y espero a partir de la semana que viene pues volver a entrenar más o menos bien y ir preparando el veranillo, a ver si hacemos algún duatlón o algún triatlón de montaña. Aparte de lo hecho ya, ¿qué tienes ahí en mente antes del final de año? ¿Algún proyecto que sea fuera de nuestras fronteras? Pues no, eso este año sí que he decidido que... Hay que dejarlo, que me toque, ¿no? La lotería en lo que queda de año, no creo que haga nada muy lejos. Será todo, me imagino que en Andalucía, a no ser que eso, ya digo, que surja algo a lo mejor de la mitad de España para abajo, pero mucho más lejos no voy a poder ir este año. Porque sobre todo vas a estar centrado en esas dos citas, las de este domingo y la última del mes, y bueno, la del último fin de semana del mes de octubre, ese ultra trail. Ilde, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias nuevamente, desearte toda la suerte del mundo para este domingo y que, como siempre, tanto los ubriqueños como los restos de corredores, que disfruten de una buena jornada en Alpandeire, porque no solo se trata de correr, sino también de dar a conocer este bonito pueblo, ¿no? Hombre, la idea es eso, que pasemos todos un día agradable y que la competición sea la excusa por la que se junte todo el mundo y pase un día bueno de deporte y de amistad. Nada, muchas gracias y a disfrutar este finde. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. ...400 corredores van a estar en Alpandeire, con la siguiente proporción: 300 en la carrera larga y 100 en la carrera corta. La carrera corta para, como bien nos ha comentado Ildefonso Cózar, para aquellos que quieran iniciarse en este mundo de las carreras por montaña, que las quieran hacer a un ritmo más bajo, pues van a tener la ocasión con esta corta de 13 kilómetros. Más cosas de cara a este próximo fin de semana. Va a haber fútbol, aparte de los partidos programados dentro de la liga local. Tenemos uno de competición federada, categoría cadete femenino. Se está jugando esa Copa Federación. El sábado a las 11 de la mañana, el Ubrique Unión Deportiva recibe en casa al conjunto del Arcos. Recuerden que ambos equipos forman parte del grupo B de esta Copa Federación, donde prácticamente todos los equipos que han participado en la liga, en la competición liguera, pues se han dividido en dos grupos y para esta Copa Federación, en la que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva ocupa la tercera posición de la tabla clasificatoria de 5 equipos. El Ciudad de Jerez tiene 15 puntos, el Arcos tiene 12 y 3 puntitos que tiene el Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, ha jugado la mitad de partidos que, por ejemplo, Arcos, que es su próximo rival, o Ciudad de Jerez. Tan solo ha disputado tres partidos el Ubrique Unión Deportiva. Le quedan pendientes, por lo tanto, algunos encuentros todavía por disputar. Decir que, por ejemplo, ante Ciudad de Jerez cayó por 5-8 el conjunto ubriqueño, que es el líder. También caía en el partido de ida de la primera vuelta ante Arcos por 6-3, que son, digamos, dos de las tres derrotas dos de los tres partidos los ha perdido. El otro lo ganaba ante Florida por 6-0. Queremos decir que esas dos derrotas vienen de la mano de los dos equipos que lo anteceden, el Ciudad de Jerez y el Arcos, que esperemos que se pueda compensar ligeramente en los partidos de esta segunda vuelta. Por lo tanto, hay que ganar si se quiere mantener aspiraciones al equipo de Arcos, y si puede ser por más de 3 goles de diferencia, pues mucho mejor, ya decimos. El partido se va a disputar el sábado en el campo de césped artificial de fútbol 7 de Ubrique a partir de las 11 de la mañana. Ubrique Unión Deportiva, Arcos Asociación Deportiva. Y recordemos horarios de la tercera jornada de encuentros amistosos de la Asociación Local de Fútbol. Domingo, Nueva Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 9 de la mañana, al Andalus B, San José; 10 de la mañana, Aspirantes, al Andalus A; 11 de la mañana, San Miguel Vampiros; 12 del mediodía, Olimpia Juventus; y 1 de la tarde, Portuense Cervecería Los Morenos. Quisiéramos también recordar que este fin de semana el Bosque, la localidad del Bosque, va a coger el primer maratón de fútbol sala el sábado y el domingo. En principio iban a formar parte de este maratón 16 equipos. A esta hora no tenemos confirmado si finalmente serán esos 16 los que van a formar parte de ese primer intento bosqueño de organizar un maratón de fútbol sala con premios en metálico. Y bueno, con esta última noticia nosotros nos vamos a despedir, emplazando a todos vosotros hasta mañana, hasta las 6:15, con el resto de la actualidad. Tenemos que repasar nuestra agenda del fin de semana. Por cierto, también recordar que este próximo fin de semana, para los amantes del ciclismo, se disputa la 15ª edición de la Sufrida, la prueba ciclista, o conocida también como los 202 kilómetros de Ronda, que no llega a 202, pues se queda muy cerca. Va a tener lugar este próximo sábado, pues por el entorno de la Serranía de Ronda. También aquellos amantes, como decimos, o aficionados al ciclismo, pueden disfrutar viendo el paso de los ciclistas. Con esto nosotros nos despedimos. Muchas gracias por su atención y hasta mañana.